Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en internet en la página todoradiofm.com, en el Facebook del programa y en el blog lalinternamagica.blogspot.com. En el control de sonido se encuentra Aquilino da Costa. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 4 de la tarde, hora canaria. Y empezamos con la sección de agenda. En estos meses que empiezan a ser ya veraniegos, el número de citas cinéfilas en Las Palmas de Gran Canaria en ocasiones se reduce, pero siempre hay propuestas interesantes. Por ejemplo, esta tarde a las 7:30 podrá verse en el Gran Canaria Espacio Digital la cinta Ed Wood, dirigida por Tim Burton. Es uno de los títulos del ciclo dedicado al actor Johnny Depp que organiza Cambio de Rollo, el club de cine del Gran Canaria Espacio Digital. Y luego el próximo miércoles en el CICA, también en la capital Gran Canaria, se procederá a la entrega de premios del certamen Visionaria Conceptos de Isla y también se exhibirán los trabajos participantes. Son cortos de entre un minuto y minuto y medio que expresan una visión sobre la isla. Este es un certamen organizado por la Asociación de Cine Vértigo y la cita, lo repito, es el miércoles en el CICA a las 7 de la tarde. Y entonces vamos a ir entrando ya con los contenidos de hoy aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio. Vamos a escuchar en primer lugar la música del cortometraje Fábrica de Muñecas, dirigido por Ainhoa Menéndez. Pues esta era la música del corto Fábrica de Muñecas de Ainhoa Menéndez. Esta directora ha venido aquí a Gran Canaria para rodar un nuevo trabajo de su trilogía fantástica Dark Tales, Cuentos Oscuros. Y entonces ya la tenemos al otro lado del teléfono. Hola Ainhoa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí en el programa. ¿Cómo ha surgido esta idea de venir a rodar a Gran Canaria? Bueno, pues estamos aquí para rodar la tercera parte de la trilogía, como has dicho. Se llama Estela, el cortometraje, y es un cortometraje también fantástico que cuenta la historia de una madre y una hija que viven, digamos, una especie de vida paralela en una fantasía que la madre le cuenta a su hija, y para contarlo necesitábamos localizaciones que pudieran ser de mundos fantásticos. Estábamos selvas, dunas, acantilados. Y bueno, no había otro sitio mejor donde encontrarlo que en Gran Canaria. Aquí hay un poco de todo eso, ¿no? Claro, no, y hay unas localizaciones espectaculares para rodar, la verdad. Bueno, y entonces, además de este rodaje, hoy viernes a las 8 de la noche en el local Movie, que está enfrente de los multicines Monopol en Las Palmas de Gran Canaria, habrá una proyección de los dos anteriores títulos de la trilogía y también una rueda de prensa, ¿no? Cuéntanos un poquito, Ainhoa. Exacto. Vamos a proyectar Fábrica de Muñecas, que es la primera parte, y Unfrozen, la segunda parte de la trilogía, y después, bueno, tendremos una charla sobre cómo hacer cortometrajes fantásticos hoy en día, que también es toda una aventura. Aparte de la que cuenta el cortometraje, hacerlo ya es toda una aventura. Entonces, bueno, vamos a estar ahí con la gente que se quiera acercar a ver los cortos, para hablar un poco con ellos y para presentarles el proyecto Estela, y también estarán los actores, así que tendrán la oportunidad también de hablar con ellos. En Fábrica de Muñecas pues se ven unas ofertas de trabajo y una es para un director de cortometrajes y se dice entre los requisitos que tiene que tener nervios de acero. ¿Es eso cierto? Sí, eso es una licencia que nos tomamos y bueno, cada jefe de departamento puso su anuncio y el mío era ese, sí. La verdad es que para hacer cortometrajes y cine en general hay que tener mucha paciencia y muchos nervios de acero, eso sin duda. Bueno, y entonces, por una parte tienes esta trilogía con Fábrica de Muñecas, Unfarewell, y el próximo trabajo que vas a rodar aquí en Gran Canaria, Estela. Y luego hay un corto, Bad Night, que también pues tiene un género similar, cine fantástico de terror, pero que tú no lo encuadras en la misma trilogía, ¿no? Sí, este es un proyecto más pequeño que hicimos en el contexto del No Todo Film Fest. Y bueno, justo como lo hacíamos exproceso para ese festival, no lo incluimos en la trilogía, pero sí, la verdad es que sigo como con la línea editorial de mis anteriores cortos y también tiene un corte fantástico, en este caso un poquito más de terror, sí. Y bueno, me imagino que en parte ese es el cine que te gusta, ¿no? Tanto ver como hacer. Bueno, a mí en general me gusta el buen cine, me gustan todos los géneros, pero sí es cierto que en estos últimos años cuando me pongo a escribir lo que más me divierte y con lo que más disfruto es con el género fantástico. Y también hay que tener en cuenta que el cine fantástico puede quedarse ahí o puede hablar de otros temas, ¿no? Y en tu caso, pues Fábrica de Muñecas está hablando, entiendo yo, del mundo laboral en cierto sentido y Unfarewell de las relaciones familiares, ¿no? Claro, sí, una de las cosas que yo soy guionista, en realidad de vocación, lo que estudié es guión cinematográfico y lo que quiero son contar historias. Entonces, para mí, el que haya algo detrás de toda la pompa y de todo el artificio visual que me gusta ponerle a los cortos es fundamental. Entonces, para mí, lo primero es buscar una buena historia, algo que me llegue, y después encontrar la forma más atractiva para que a los que la vean les llegue también. Y dentro de la trilogía, Fábrica de Muñecas, pues era un corto casi mudo, con música, pero con diálogos, cuando los hay, ininteligibles. Y luego Unfarewell se rodó en inglés. En este aspecto, ¿qué vas a hacer con el tema de los diálogos y de los idiomas en Estela? Bueno, en Estela nos hemos quedado más tranquilos en ese aspecto. No, Estela se rueda en español y tiene diálogos, digamos, todos los que necesita. Más que nada es lo que la historia te pide. En Fábrica de Muñecas, como queríamos que fuera algo muy frío y muy mecánico, al leer el guión nos dimos cuenta que en realidad no hacía falta las palabras, porque se entendía perfectamente. Incluso eso ayudaba a la historia, ayudara a que esa frialdad llegara mejor. Y en Farewell pasó pues tres cuartos de lo mismo. Queríamos distanciar al espectador de lo que estaba viendo, y yo, cuando estaba escribiendo ese guión, a mí los personajes no me hablaban en español, no los escuchaba hablar en español, porque para mí eso era muy cercano, necesitaba distanciarlos, y por eso fue rodar en inglés, en este caso. Bueno, una pequeña sinopsis de tus trabajos, por si alguien no los ha visto. Bad Night pues es la historia de una mala noche, como dice su propio título, ya con cierto misterio. Después Fábrica de Muñecas, pues la historia de una chica que trabaja en una fábrica de muñecas. Y Farewell, pues ahí aparece un pueblo y se habla especialmente de la relación de un abuelo con su nieto. Respecto a la Fábrica de Muñecas, no sé si a lo mejor se te pasó por la mente la película La chica de la fábrica de cerillas de Kaurismäki, o algún otro tipo de película similar. Pues mucha gente me lo ha preguntado, y yo en el momento de escribir el guión no había visto esa película, la vi después, así que no fue un referente, obviamente, pero sí que tiene puntos en común con esa película. También otras películas que sí que había visto y que sí que me pudieron influenciar fueron Tiempos modernos, y en general también visualmente toda la filmografía de Tim Burton también están muy presentes ahí. Y Fábrica de Muñecas se abre con una animación, y lo mismo pasa en Farewell. Es un poco un corte entre los títulos de crédito y el resto del cortometraje. ¿Vas a mantener esa estética en Estela? Sí, me gustaría. La verdad es que justo empezamos con Fábrica a hacer esos créditos, que además de servir de apertura para el corto, también contaban parte de la historia. Y fue algo que surgió de una manera fortuita durante el montaje, y la verdad es que nos gustó mucho el resultado. Entonces, sí, vamos a intentar que en Estela también tenga unos títulos de crédito bastante espectaculares, y sobre todo que ayuden a la historia. Y bueno, en Fábrica de Muñecas estamos hablando de cine de fantasía de bajo presupuesto, como has dicho, pero eso no impide que se cuide la estética, y realmente los personajes parecen ellos mismos muñecos, ¿no? Sí, muchas veces, y justo ahora más que nunca, la falta de dinero se suple con mucho trabajo y con grandes profesionales. La verdad es que en Fábrica, Leticia Dolera, que es la protagonista del cortometraje, hizo un trabajo espectacular. De hecho, ha recibido varios premios por este corto como mejor actriz. Y es que es eso, muchas veces a lo mejor no tienes todo el dinero que a ti te gustaría para hacer un proyecto, pero eso se suple siempre cuando tienes un buen equipo y cuando la gente está entregada a lo que está haciendo. Y luego, ¿cómo fue el rodaje de Farewell? Con diálogos en inglés, una ambientación en un pueblo. Era un pueblo de la península, si no me equivoco, ¿no? Sí, se rodó en Soria en noviembre. Así que, bueno, en Soria en noviembre hace mucho frío, fue un rodaje bastante duro. Y bueno, también teníamos la suerte que todos los actores eran bilingües, entonces también para el resto del equipo y para mí el dirigirlos era bastante más fácil. ¿Que eran, digamos, gente de Inglaterra que vivía allí? Bueno, teníamos un poco de todo, teníamos ingleses, americanos, había también noruegos, suecos, alemanes, había ahí un popurrí de nacionalidades, todos bajo el inglés, con la misma lengua. Fue bastante divertido, la verdad. Y no tanto en Fábrica de Muñecas, pero por lo que has contado, hay bastante relación entre Farewell y esta nueva incursión en el cine fantástico en formato corto, Estela. Me refiero a las relaciones familiares y un poco la fabulación, el contarse cuentos y demás, ¿no? Sí, en ese aspecto sí que tienen ese nexo común. Después la historia no tiene nada que ver lo que cuenta Farewell con Estela, pero sí que comparten el hecho de contar cuentos y de compartir historias. Y bueno, yo creo que eso también es un resumen de lo que es hacer cine. A fin de cuentas es eso, contar una historia. Entonces, bueno, igual que Fábrica de Muñecas, tiene, al final del cortometraje tiene un guiño a fueron felices y comieron perdices. Es también mi guiño a lo que es contar un cuento. En los otros dos está más presente ya en el argumento directamente. Y bueno, esta tarde-noche en el movie en Las Palmas de Gran Canaria se van a ver tus cortos y vas a hablar de cómo hacer este tipo de películas con pocos medios, ¿no? Ya has adelantado un poco, pero cuéntanos un poco más de tu experiencia. Bueno, mi experiencia ha sido la de luchar por lo que me gusta y por hacer lo mejor posible. Justo ahora, en los tiempos que corren, las ganas es lo que sacan los proyectos adelante. Entonces, bueno, humildemente voy a contar cómo lo he hecho y bueno, y si puede servir a que alguien se anime a llevar a cabo esos proyectos que tiene en la cabeza, pues genial, la verdad. Y háblanos un poco más de cómo será el rodaje de Estela aquí en Gran Canaria. Si no me equivoco, este fin de semana van a estar en Galdar, ¿no? Sí, vamos a estar en Galdar, en el Roque de la Sardina, para rodar unas secuencias de ese mundo fantástico que te comentaba. Y bueno, también estaremos en Maspalomas. Y con eso daremos por concluido el rodaje de Estela y empezará otro apartado maravilloso que será postproducción y bueno, que nos llevará un tempito. O sea que en realidad el corto no termina aquí, todavía queda bastante. Por supuesto, pero entonces, ¿se habrá rodado íntegramente en Gran Canaria o también en otro sitio? Está rodado, la parte fantástica sí que está rodada íntegramente aquí y la parte, digamos, del mundo real está rodada en una casa de Madrid. Porque bueno, a estas alturas ya tienes claro el tema de las localizaciones, ¿no? Lo que pueden aportar a un cortometraje. Sí, son fundamentales. La localización es el contexto en el que se mueven tus personajes y son en realidad es un personaje más de la historia. Y como te comentaba al principio, este proyecto tenía una dificultad muy grande que era encontrar esas localizaciones que te pudieran transportar a un mundo que no existe. No podían ser localizaciones que fueran familiares para la gente y que tú las vieras y te resultaran, digamos, normales. Tenía que ser algo impactante. Y bueno, por eso estamos aquí. Y no sé, toda esta práctica de tener que sacar proyectos de esta forma, ¿crees que es coyuntural o se acabará sentando con sus pros y sus contras? Bueno, yo espero que las cosas en el mundo del cine cambien. No sabemos muy bien hacia qué lado, pero que van a cambiar es algo que es inevitable. El mundo del cortometraje también es cierto que es un mundo un poco paralelo, que no se rige por las mismas normas que el de los largometrajes, porque tienen una vida totalmente distinta, no tienen una salida comercial tan grande como la que puede tener una película, entonces siempre están como un poco a la cola. Precisamente por eso ahora es mucho más difícil poder sacar proyectos tanto grandes, medianos como pequeños. Cualquier proyecto es mucho más difícil ahora. Sí que es cierto que lo que está pasando es que ahora se apuesta por proyectos que son más pequeños y bueno, a mí me gustaría que en un momento las cosas cambiaran para que pudiéramos soñar a lo grande, pensar a lo grande y hacer cine a lo grande, aunque sea en formato corto. Y bueno, si no existieran esos condicionantes, ¿te atreverías a soñar a lo grande hasta el punto de plantearte un largometraje? Bueno, eso ya está planteado. Estamos en ello. Lo que pasa es que, como te decía, si hacer un corto ya es difícil, un largo requiere mucho más tiempo y mucho más esfuerzo. Pero sí, estamos en ello. Estamos ya moviendo un par de proyectos y un par de guiones y, bueno, espero que más pronto que temprano salgan adelante. Y en el caso de Estela, no sé si leí que habían pues lanzado una campaña un poco para recaudar dinero, supongo que sería a través de internet, con crowdfunding, estas cosas. Exacto. Bueno, en realidad llevamos casi 2 años para levantar este proyecto. Entonces, en estos 2 años hemos pasado por muchas etapas y una de ellas fue el crowdfunding, donde la verdad es que tuvimos mucho apoyo y tuvimos unos mecenas que se volcaron en el proyecto y que nos ayudaron a dar el primer paso para que el proyecto saliera adelante. Y bueno, ¿cuál crees que puede ser el lugar del crowdfunding en el sector cinematográfico? Yo creo que ahora es la salida que se está dando porque no hay medios, digamos, oficiales ni privados con los que trabajar. No creo que sea la salida, no creo que los proyectos de cine tengan que funcionar con crowdfunding porque, partiendo de la base en el que un cortometraje, la inmensa mayoría de las veces el equipo lo hace por amor al arte, nunca mejor dicho, nadie cobra, entonces así no se puede construir una industria y con crowdfunding no se puede construir ni se puede hacer una película. Se puede solventar estos problemas que estamos teniendo ahora en el sector, pero no creo que sea una solución. Claro. Y bueno, háblanos un poco entonces del equipo que va a participar o que está participando en el rodaje de Estela. Bueno, la verdad es que tengo la inmensa suerte de poder repetir con gran parte del equipo de mis otros cortos, lo cual es una suerte porque primero son grandes amigos y muy buenos profesionales, entonces ya el trabajo se hace mucho más fácil, ya nos entendemos perfectamente. Tengo a mi director de foto de siempre, digamos, que es Aitor Uribarri, que ha sido el director de foto de mis anteriores cortos, todos ellos. Y después tengo en producción a Yadira Ábalos, que es una máquina, es tremenda, que es la que me ha ayudado también a levantar el proyecto. Javier Almeda, también productor ejecutivo. Si los productores ejecutivos, esto no existiría, así que también está haciendo un trabajo extraordinario. Y después a los actores, que son los que ponen la cara, digamos, de los personajes y los que hacen la historia viva, que son María Ballesteros, Alfonso Basabe y Celine Peña. Muy bien, pues recordamos entonces lo de esta tarde-noche a las 8 en el Movie, delante de los multicines Monopol en Las Palmas de Gran Canaria. Se proyectarán los dos primeros cortometrajes de la trilogía Dark Tales de Ainhoa Menéndez, Fábrica de Muñecas y Unfarewell, y después habrá una charla en la que se abordarán algunos de estos temas. Muchas gracias por estar con nosotros, Ainhoa. A vosotros, muchas gracias. Y seguimos aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio. Vamos a hablar en breve con la actriz Lorenza Machín. Escuchamos un fragmento de uno de los cortos en los que ha participado mientras tanto. Abuela. Thank you. Mientras tanto, es uno de los cortos en los que ha actuado nuestra siguiente invitada aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio, Lorenza Machín, y hoy se estrena un nuevo trabajo titulado A Vivir en Lanzarote. Hola Lorenza, ¿qué tal? Hola José, buenas tardes. Hola a todas las personas que nos están escuchando. No sé si habrá mucho ruidito porque estoy en un lugar donde hay mucho viento. Ahora mismo te escuchamos bien, a ver si sigue así. Bueno, entonces vamos a hablar de este nuevo cortometraje, A Vivir, pero bueno, ya que pusimos un fragmento de Mientras Tanto, ¿qué recuerdas de ese trabajo que es de 2010? Creo que se hizo en el Festivalito, ¿no? En el Festivalito, sí, de Tancor. Fue la primera vez que yo iba al Festivalito y allí hice cuatro cortometrajes y me gustó mucho, y precisamente trabajo con la niña, la muchacha que trabaja conmigo ahora en A Vivir, que hace de mi nieta, y en ese corto también hace Ruth Armas de mi nieta. O sea que al final la voy a adoptar como nieta, le pido permiso a su abuelita. Ahí está esa colaboración, y A Vivir es un corto dirigido por Ángel Valiente de la Botica Audiovisual, y la idea original es tuya, Lorenza, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se te ocurrió y cómo se le ha ido dando forma. Pues nada, pensé, alguien me comentó que me veía una mujer activa, y aunque tengo años y que me veía haciendo cosas así muy no acorde a mi edad, y entonces esa noche empecé a pensar qué podía hacer yo sobre una señora mayor, y surgió esta idea, la escribí y surgió la idea de una señora mayor que está enferma, que tiene Alzheimer y que en sus momentos de, digamos, de cuando está solita y eso se va de, yo digo que hubo un momento en su vida que se le paró su mente, y a partir de ahí se quedó grabado toda su sueño y sus ilusiones de juventud, y la plasma cada vez que se ausenta, se va de, la plasma en esos sueños y comete muchos disparates. Que esa parte está hecha en animación, en dibujos animados. Está una parte de ficción y la otra de animación. Estamos hablando con la actriz Lorenza Machín, protagonista del nuevo cortometraje A Vivir. Y bueno, Lorenza, ¿cómo fue todo ese proceso desde que se te ocurrió la idea hasta ahora? Bueno, ese guión lo hice hace como 4 años y lo aparqué para allí, lo guardé. El año pasado fui a un curso que se hacía en Fuerteventura por el tema del Festival Duna, que todos los años hace algún curso, todo tiene que ver con el cine, y el curso ese era sobre, no recuerdo el nombre ahora como le llamaba, pero es sobre cómo aprender tu proyecto para que te lo compren o te lo subvencionen o se interesen por él. Y fue una semana, y el último día era ir todos los compañeros que estábamos en el curso y presentar un proyecto. Yo llevé dos, y una compañera de allá sabía que yo había hecho este de A Vivir y me dijo, presenta ese de A Vivir. Y dentro de los alumnos estaba también Ángel Valiente, y cuando terminé yo de presentar mi proyecto, pues se conoce que cogí bien las clases de la semana porque se les gustó a la gente, pero sobre todo a Ángel, que una vez que lo terminé dice, estoy viendo el corto ya hecho, vamos a hablar del tema. Y la sorpresa me la llevé en agosto del año pasado, cuando había pasado apenas poquitos meses, que me llamó para decirme que tenía en mente el proyecto ese y que lo íbamos a llevar a cabo. Y hoy se estrena, y yo alucinando en colores porque ha costado, pero también ese coste ha sido gracias a la cantidad de colaboradores, de gente de a pie y de patrocinadores, de montones de gente. Y eso te da pie para pensar de que hay mucha gente buena en este mundo. Y entonces estás contenta con el resultado, ¿no? Sí, sí estoy contenta. Hoy hubo una rueda de prensa y estaba hablando el consejero de Servicios Sociales de aquí, del Cabildo de Lanzarote, porque yo vivo en Fuerteventura, también tenemos el apoyo de allá, y de los servicios sociales de allá. Y estaba diciendo que el corto este tiene algo positivo. Habrá algunas otras más cosas y habrá cosas que no le guste a la gente, pero hay algo muy positivo en él. Yo pienso que son, de alguna manera, intenté poner las herramientas apropiadas para que cuando se proyecte este corto sirva de debate en cuanto a nuestros mayores y en cuanto a la vida que tienen los mayores, que no todos son iguales ni todas las familias son iguales, pero sí que el final tiene como varias vías a debatirse sobre el tema del Alzheimer y sobre todo de los ancianos. En efecto, el Alzheimer es una temática que está presente en este corto A Vivir, que se estrena hoy en la bodega Stratus de Lanzarote a las 8:30 de la tarde. Y en fin, Lorenza, tú has participado en muchos cortos. Y supongo que a lo mejor para cierta gente eres un ejemplo de seguir con las mismas ganas sin importar en el momento en el que uno esté, ¿no? Sí, yo empecé, no se puede decir nunca tal, porque nunca se es tarde si se lleva a realizar cosas que a ti te gusta. Y yo hace como 8 años hice mi primer cortometraje que se llamaba Turista, y a partir de ahí pues ya tengo 12 y un largometraje también, y escribo y escribo muchas historias de teatro y hago muchas historias, que todo eso ha sido a partir de 10 años para acá y ya estoy retirada. Sobre el Alzheimer me interesa resaltar de que he hecho 3. Uno en el Festival de Dunas, que se llama Al final de la playa, y se muestra la parte dura y agresiva de esa enfermedad, la violencia de esa enfermedad. Luego tengo otro que lo hice con Isaia López Maimó en Tenerife, que me llamó sin conocerme, pero alguien le había informado de que me podía llamar a mí, que para el papel ese le podía valer, y es sobre también una señora no muy mayor que se le diagnostica Alzheimer, y entonces ella, de cara a prevenir de que su mente se le quede en blanco total, pues quiere tener un reencuentro con sus amores de juventud, sus 7 amores que tuvo, y entonces pues digamos que no es agresiva, tiene su nostalgia, tiene sus penas, pero después tiene sus alegrías y su mensaje de que ella vivió como quiso vivir, quiso cada uno de esos personajes lo quiso como si hubiese sido el único, y entonces ese mensaje como se puede plasmar a la vida de cada ser humano, vivir el minuto pensando que es el último, que pasamos como un rayo y por esta vida y solo nos queda lo que hayamos disfrutado del minuto a minuto. Y luego este A Vivir, que sinceramente, pese a que habla del Alzheimer, he querido ponerle la parte de la alegría, no tanto la alegría, sino la parte positiva de que una persona puede estar enferma, pero tú puedes tener muchas penas y puedes tener todo, pero por muchas penas que tenga y muchos dolores que tenga, siempre hay un motivo en esta vida para dar gracias a la vida. Y bueno, y estás respirando, y mientras que respires, pues hay que darle gracias al universo, a la naturaleza. Pues... Y luego los otros tienen otras, son otras historias de otra índole, pero estoy muy contenta con todos ellos. Y agradezco a todos los directores y directoras que me han tenido en cuenta y, bueno, descubrí que me gusta mucho hacer tanto teatro como cine y eso estoy aprovechando el minuto a minuto de mi vida. Ahí has estado hablando de algunos de tus cortos y también hay un largo, la película La luz de Mafasca, que se ha podido ver en Las Palmas de Gran Canaria en las últimas fechas y tú tienes un papel importante, importante y también misterioso, ¿no? Digamos, ¿cómo afrontaste sí. esa interpretación? Pues te diré que cuando terminé de grabar todo lo que era el papel mío, fui a Jandía, yo vivo en Puerto de Cabras, y fui a Jandía a cogerte varias veces. Y entonces cuando terminé ya de grabar todos los papeles que tenía que hacer yo, escuché decirle al cámara, al director, a Zacarías La Rosa, la llevamos a la casa de la señora. Y entonces yo me quedé mirando, dice, y entonces me dijo José Vito, dice, es que tú no sabes que has representado el papel de una señora que existió de verdad. Digo, pues no lo sabía. Y en realidad es que hay una playa y una casa donde vivió esa señora, esa mujer misteriosa. Indagué, me pasó, sacaría información, me pasaron un libro, y entonces esa película... Aquí no, porque en Lanzarote, en Fuerteventura, todas las veces que se proyectó, hacía yo un monólogo de unos 10, 12 minutos, porque me fascinó la historia de esta mujer. Es misteriosa y en realidad lo fue, porque existió de verdad hace 300 años. Y fue una mujer que vivía en Madrid, cantaba ópera y se dice que fue amante de un rey. Y que la desterraron para acá porque, claro, ahora también, pero antes la mujer que quería su plena libertad, sentirse libre y hacer lo que quisiera, pues se le llamaba libertina. Y entonces pues esa mujer le llamaba libertina, le llamaban la señora, le llamaban la peregrina. Y entonces quise hacer, porque ves la película y lo que tú me acabas de decir, una mujer misteriosa, y se pregunta qué pinta esta mujer en las tres partes de la película, y entonces quise que cuando empezaran a ver la película y apareciera la señora, tuvieran un poquito la idea de quién fue esa señora, y sobre todo porque la admiro un montón, porque tuvo agallas para ser lo que ella quería ser, defender su propia, digamos, libertad, aunque la trasladaran para acá, y aquí también supo ponerse en su puesto y reclamar a su hija, a la hija que le secuestraron en el barco. Entonces, hay muchas mujeres que están en el anonimato, que tienen tremendas historias, y de cuando en cuando, pues, es bueno sacar a flote esas historias de grandes mujeres. Muy bien, pues si te parece, Lorenza, lo dejamos aquí por esta vez. Hemos estado hablando con Lorenza Machín, actriz en varios cortometrajes, el más reciente, A Vivir, que cuenta con una idea original suya y la dirección de Ángel Valiente. Se estrena hoy viernes a las 8:30 de la tarde en la bodega Stratus de Lanzarote. Y Lorenza también tiene un papel importante en el largometraje La luz de Mafasca de Zacarías de la Rosa. En ese largo pues se cuenta una historia en el borde entre el misterio y la realidad que transcurre en Fuerteventura. Muchas gracias por estar con nosotros, Lorenza. Sí, si me permite decirte que hoy se estrena aquí y mañana se estrena en Fuerteventura, en mi pueblo, en Tefía, en el albergue de Tefía, en un encuentro de participación ciudadana, mañana a las 8:00 de la noche. Ah, muy bien, Gracias a entonces. ti, a José. Muy bien, entonces hoy a las 8:30 el estreno en Lanzarote y mañana en En Fuerteventura. Fuerteventura, sí. Gracias a José por tenerme en cuenta y gracias a todo el mundo por escucharme. Muy bien, hasta Un pronto. abrazo, adiós, adiós, buenas tardes. Y ahora seguimos con la siguiente entrevista. Cualquier excusa es buena para poner una de las canciones de Rodríguez. Esta se titula I Wonder, me pregunto, y después ya desvelamos el motivo. That's mine. I wonder how much going have you got? And I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. Don't you? I wonder how many times you've been had, and I wonder how many dreams have gone bad. I wonder how many Y hablamos ahora con Pedro Barbadillo. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro nos va a contar en los próximos minutos aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio en qué consiste la iniciativa Yo Tengo un Cine que se desarrolla en Mallorca y que permite llevar a esa isla películas como Searching for Sugar Man, de la que hemos escuchado la canción I Wonder. Así que cuéntanos un poco, Pedro, haznos una introducción. Bueno, en realidad Yo Tengo un Cine, es una campaña lanzada por el Cine Ciutat de Palma, que es un cine que hace un año cerró, era un cine Renoir que cerró y que una plataforma ciudadana rescató, pues, a través de montar una iniciativa que consiguió como unos 1.600 socios y que pusieron una cuota para reabrir el cine. Ahora es un cine ciudadano, que, bueno, gestionado por los usuarios y que, bueno, ha conseguido después de un año, pues, consolidar una programación no solamente de cine, sino también de todo tipo de actividades culturales, ¿no? Entonces ahora Yo Tengo un Cine, pues, un poco la celebración de ese año de vida de Cinestat y de, bueno, las posibilidades que ofrece para poder ver películas que si no, no se verían. Un cine gestionado por la gente que quiere ver buen cine. Y bueno, este es un modelo de gestión que yo sepa bastante novedoso, al menos en España. ¿Cómo surgió la idea y cómo se fue plasmando? Pues mira, debe ser bastante novedoso porque nos han llamado de muchos sitios para interesarse por el modelo de gestión. En principio la idea surgió del cabreo, de la indignación, porque un lugar de cine tan emblemático como Renoir, que era donde se habían podido ver, pues, el cine de autor, el cine europeo, el cine de calidad en versión original en los últimos años en Mallorca, pues de pronto cerrara y dejara, pues, a sus usuarios totalmente desabastecidos. Entonces la idea fue, bueno, ¿cómo podemos hacer para rescatar este cine, que pueda seguir existiendo? y a partir de ahí pues se ha ido creando todo un modelo de gestión pues dirigido por los propios usuarios, a través de comisiones de programación, a través de voluntariado, con un gran uso de las redes sociales, y empezamos a ver que es un modelo de cine que probablemente nos va a permitir en el futuro tener películas que si no, no vamos a tener. Es decir, están cerrando salas de cine en todos lados, ya han cerrado unas 200 en lo que va de temporada. Se calcula que antes de final de año cerrarán otras 1000 en toda España. Hay provincias que se están quedando sin cine. En el último festival de Cannes, las grandes películas ganadoras del festival no consiguieron distribuidor en España. Es posible que tengamos que acabar yéndonos a Francia a ver las películas que querríamos ver. Entonces, bueno, pues nos parece que a muchos ciudadanos nos parece que esto hay que tomarlo directamente. Es decir, no podemos esperar que vengan a resolvérnoslo. Está claro que a nivel público estas cosas no se hacen. Es decir, no hay cines públicos que programen este tipo de películas, y parece que el mercado tampoco es capaz de resolverlo, ¿no? Estamos con una especie de uniformidad, solamente se pueden ver con los grandes éxitos de Hollywood. Y yo creo que esa idea de los cines ciudadanos dirigidos por los usuarios empieza a abrirse paso y, bueno, afortunadamente puede ser una alternativa, ¿no? Así lo esperamos, y la situación en Mallorca, cuando empezaron con esta iniciativa, ¿cómo era en cuanto a la proyección? Había cerrado este cine Renoir, que se ha reabierto con esta nueva fórmula, pero ¿cuántos otros cines había en la isla? No, en Mallorca hay bastantes cines, lo que pasa es que son casi todos de una misma empresa, y programan pues básicamente títulos muy comerciales, prácticamente no había versión original, y lo único, digamos, la única sala en la que se podía ver otro tipo de cine era Renoir, ¿no? Ahora pues si no estuviéramos probablemente no habría esa alternativa, y por eso seguramente hay ese apoyo ciudadano pues para poderlo mantener. Hay cines, ¿verdad?, porque aquí hay bastante afición a ver películas, pero sobre todo concentrado en el segmento más comercial y en versión doblada, ¿no? Y bueno, ¿cómo se consiguió abrir el cine y crear ese cine ciudadano que es Cine Ciutat? Bueno, montamos una página web, empezamos repartiendo pliegos de firmas, empezó a apuntar mucha gente. En los primeros 3 días conseguimos casi 500 seguidores. Creamos una dirección de correo electrónico que durante un par de semanas era como un cronómetro, o sea, cada minuto entraba una nueva dirección de alguien que quería estar en la plataforma. Creamos una asociación, esa asociación abrió una cuenta de banco y propuso una cuota que es de 100 euros anuales, con esos 100 euros anuales te da derecho a ir una vez al cine gratis al mes y luego tener las entradas a mitad de precio durante todo el tiempo, ¿no? Y bueno, eso hizo que fuera una oferta atractiva para mucha gente. Se apuntaron casi en las primeras 2 semanas de abrir la cuenta, teníamos casi 80.000 euros recaudados. Y luego conseguimos, eso fue realmente una reacción muy muy generosa por su parte, que Alta Films, la propietaria de Renoir, en lugar de vendernos los proyectores y las butacas, que era lo que habíamos pensado inicialmente y habíamos llegado a un acuerdo con ellos de una cantidad, nos los regalara, con lo cual nos hizo bastante más fácil el poder arrancar. Recontratamos a parte de los empleados que estaban funcionando antes con Renoir, y llegamos a un acuerdo con el propietario del local, que es una empresa pública de mercado, un antiguo matadero, y con esos elementos en la mano, pues directamente pusimos el cine en marcha y un mes después abrió. Y bueno, ¿crees que esta experiencia se puede exportar a otros sitios? Bueno, pues no solo lo pienso, sino que está ocurriendo ya. Nos han ido llamando pues cines Renoir que han ido cerrando de todas las ciudades, Zaragoza, de Cuenca, de Madrid, de Barcelona. Pues grupos de gente que querían ver cómo podían hacer lo mismo. Ahora mismo en Majadahonda está a punto de abrirse ya el segundo de los Renoir que cerraron gracias a este movimiento. Ellos ya llevan ya 1.400 socios y están a punto de abrir. Probablemente no abran hasta septiembre porque el verano es mala temporada. En Madrid hay otros 2 cines Renoir más que cerraron que también quieren reabrirse así. Zaragoza hay un grupo. Luego ya han ido surgiendo grupos en otras ciudades que no quieren abrir cines Renoir porque no los había, pero sí quieren volver a tener una sala pues tipo arte y ensayo, una sala de cine de autor, ¿no? Y se está creando ahora un circuito. Hace un par de días tuvimos una reunión en Madrid, pues unas 20 o 25 iniciativas de todo tipo en esta línea, para crear una especie de circuito de ámbito estatal que cubra el máximo posible de ciudades, en las que en cada una de ellas haya por lo menos una sala que pueda programar este tipo de cine y ya poder ir a comprar junto a los mercados, poder distribuir películas con garantías de poder llegar a todas las ciudades, poder hacer estrenos y tal. Porque claro, este es un modelo muy distinto a lo tradicional, ¿no? Y más hoy día al de los grandes multicines que se ha ido imponiendo. Hombre, yo creo que los multicines tienen un espacio y hay un tipo de cine que se hace exactamente para ese tipo de salas y que se va a seguir haciendo, y es el gran cine, el cine de las medias, ¿no? El cine de Hollywood se hace para ese tipo de salas. Y el problema es que durante mucho tiempo hemos perdido esa diversidad que hubo durante un tiempo, en el que había muchas salas muy diferentes. Había el cine de arte y ensayo, había salas de cine club, había cines que programaban un tipo de película, otras que programaban otras. Y todo eso se ha ido perdiendo pues por esa especie de imposición que ha hecho el mercado de las medios sobre el resto del cine, ¿no? Entonces lo que creemos es que lo que sí hay es espacio, o sea, hay una audiencia, hay unos espectadores que quieren ver esas películas, que si no las ven en el cine se las van a descargar, y todos estamos en contra de que se haga esa descarga, porque al final el efecto que produce es que no se pueden hacer películas porque los productores no recuperan su dinero, y nos parece que este tipo de salas que apuestan por la biodiversidad, digámoslo así, por la cinediversidad y por otro tipo de películas que los espectadores quieren ver y no encuentran en las salas, pues empiezan a tener un sitio, ¿no? Somos una iniciativa sin ánimo de lucro, es decir, lo que tratamos es de revertir en el espectador pues todos los beneficios que se consigan vendiendo entradas y programando películas, y nos vemos como un espacio cultural en el que la proyección de cine es una de las cosas que ocurre, pero ocurren muchas cosas más. Nosotros, por ejemplo, tenemos constantemente pues encuentros con directores que vienen al cine a presentar su película. Hemos tenido encuentros con actores internacionales. Hace un par de días estuvo por aquí Joseph Fiennes, el protagonista de Shakespeare in Love, pues en el 15º aniversario de la película, a presentarla. Un debate interesantísimo con los espectadores. Y bueno, vemos que el cine es más que solamente la proyección, es un lugar donde pasan cosas, es un entorno cultural donde la gente viene a hacer, pues no sé, presentaciones de sus cortos, presentaciones del libro, conciertos de música, es decir, es un espacio cultural muy, muy abierto, ¿no? Y bueno, ¿un socio puede hacer sugerencias de programación o cosas similares? No, por supuesto, o sea, la programación la deciden los socios. Hay una serie de comisiones, una de programación, otra de filmoteca, digámoslo así, que se llama Cinéfilo, otra de actividades educativas, y ahí el socio puede ser miembro, proponer sus películas, se vota. Ahora estamos haciendo un experimento que queremos llevar lo más lejos posible, y es que las películas, antes de programarlas, pues se puedan someter a la votación de los espectadores, de todos, incluidos los que no vienen a las comisiones, y que de alguna forma se programe pues democráticamente, ¿no? O sea, siguiendo los deseos y las voluntades de los espectadores, que yo creo que es un poco el futuro del cine, es decir, es un poco las redes sociales llevadas a la programación, el me gusta, no me gusta, pues aplicado a la programación de una sala, ¿no? Y mencionabas el tema de crear un sistema de distribución entre varios cines con una filosofía similar. Me imagino que ese sería un paso importante, ¿no? Sí, ese es el siguiente paso en el que estamos ahora mismo involucrados, y es fundamental. Es decir, nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, con que no podíamos poner las películas porque éramos un pequeñísimo cine de una pequeña ciudad de provincia, y a nadie le importaba si nos gustaba poner un estreno tal o cual, y porque no nos consideraban, ¿no? Ahora ya, bueno, después de un año ya nos ven un poco con mejores ojos, pero nos encontramos con que, bueno, que hay veces que no podemos poner las películas que queremos, y vemos que la solución es crear una red que tengamos más fuerza a la hora de ofrecer. Perdona, Pedro, que por un momento te oíamos un poco peor. Sí, quizás se ha habido alguna interferencia. No, te decía que lo que vemos es que un sitio tan pequeño pues tiene pocas posibilidades a veces de conseguir las películas que quiere, pero si se agrupa con otros cines parecidos que no compiten entre sí, o sea, que son de diferentes ciudades, pues pueden llegar a representar una cuota de audiencia para a lo mejor de 40, 50, 60 mil espectadores, ¿no? Si se juntan pues cines de Madrid, de Barcelona, de Las Palmas, de Palma de Mallorca y de otras ciudades, ¿no? Y esa es un poco la línea en la que estamos trabajando ahora, o sea, crear esa, le llamamos una red de cines ciudadanos, que pueden ser, pues algunos pueden ser sin ánimo de lucro como los nuestros, otros pueden ser cines pequeños, privados, o cines de asociaciones de vecinos, como hay en Cataluña unos cuantos, y que todos juntos pues puedan ir incluso a los mercados, a Cannes, a la Berlinale, a Venecia, a comprar las películas que consideran que son las que pide su audiencia, ¿no? Y ese es un poco, por ahí es por donde vemos la línea. Francia, por ejemplo, Italia, tiene unas grandes redes de cines de arte y ensayo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay unos community cinemas que también programan conjuntamente en muchas ciudades. y pensamos que por ahí se puede encontrar una vía de preservar el tipo de cine que a alguna gente nos guste y que no encontramos en las salas comerciales, pues que se pueda seguir viendo, ¿no? Todo esto en España puede parecer una utopía, pero bueno, tú ya has estado dando algunos datos de peso y además que Cine Ciutat lleva en marcha en torno a un año, ¿no? Sí, justo un año ahora. Estamos cumpliendo, hicimos la fiesta de cumpleaños hace un par de días y bueno, ya tenemos cifras. Es decir, en un año pues hemos conseguido 35.000 espectadores en las salas comerciales, 8.000 en las actividades no comerciales como eventos y presentaciones, actividades educativas y tal. Es decir, vemos que hay pues 40.000 espectadores que han pasado por esa sala y que es una cifra pues parecida a la de un cine de provincia, ¿no? Es decir, pues hemos podido demostrar un año después de que es posible, que hay un espacio y que lo único que hay que hacer es hacerlo. Y queremos animar a gente interesada en estas cosas pues a que lo haga también, ¿no? Porque, ¿qué más se puede hacer para que la gente vuelva a los cines? Porque yo creo que la gente hay que, o sea, la experiencia de las salas oscuras donde se proyectan películas ha cambiado muy poco en los últimos pues 50, 60 años, ¿no? Y yo creo que todo lo demás ha cambiado mucho, es decir, el cine ya se puede ver gratis en televisión, se puede descargar gratis, o sea, legal o ilegalmente en el ordenador, se puede ver en el móvil incluso, y la sala de cine tiene que reinventarse, tiene que dar otras cosas además de la proyección de la película, ¿no? Y ahí es donde vemos que hay lo que nosotros llamamos el cine 2.0, ¿no? Que es el acoplar o convertir la sala en un centro de actividades que tienen que ver con el cine y otras expresiones culturales, pero que dan mucha capacidad de intervención al ciudadano, que le dan la capacidad de ser él el protagonista. Hemos tenido, por ejemplo, en Ciutat experiencias muy, muy bonitas. Por ejemplo, una chica que hizo una película sobre su hermana, sin decirle nada, usando pues fotografías familiares y pues, imágenes grabadas con su móvil y tal, hizo una película completa, invitó a toda su familia y a sus amigos y hizo su proyección de su película, ¿no? Entonces pues, hay como una especie de apropiamiento, de apropiarse la gente de la sala para hacer con ella otras cosas que antes no se hacían. Yo creo que el cine de alguna forma se va a salvar por ahí, o sea, convirtiéndose otra vez en un vehículo de expresión de la cultura popular y amplia de la gente, ¿no? Se nos acaba el tiempo, Pedro. Una pregunta breve. No solo uno se puede hacer socio de Cine Ciutat, sino que incluso puede apadrinar una butaca, ¿no? Sí, ahí estamos ahora. Necesitamos, claro, que el cine sea viable económicamente, que a veces nos cuesta trabajo pues conseguir que salgan las cuentas. Y hemos abierto una campaña que se llama Padrina una butaca, invitando a gente que no vive en Palma, o sea, que no va a poder venir a la sala, pues que pueda poner su nombre en una butaca y que de esa manera ayude al cine a sobrevivir. Ya tenemos alguna gente de cine que nos han prometido su apadrinamiento y queremos que dentro de algún tiempo pues una parte de las butacas del cine lleven el nombre pues de actores, de directores, de críticos, gente gente que simplemente apoya el proyecto y que puedan estar ahí también pues con su grano de arena. Muy bien, pues sí. Lo podríamos dejar aquí entonces, Pedro. Muy bien, yo simplemente eso, invitaros a entrar en la página web yotengouncine.org y ahí puedes pues seguir un poco lo que hacemos y si estáis de acuerdo pues apadrinar una butaca. Muy bien, pues gracias por estar aquí en La Linterna Mágica y mucha suerte con el proyecto. Nada, gracias a vosotros y espero que también se contagien los cinéfilos canarios de esta iniciativa. Y nos vamos despidiendo hoy aquí en La Linterna Mágica. Pues aquí termina el programa de hoy. Hemos entrevistado a la directora Ainhoa Menéndez, a la actriz Lorenza Machín y a Pedro Barbadillo de Cine Ciutat, un cine ciudadano que se ha puesto en marcha en Mallorca y que da pistas de por dónde puede ir el modelo de gestión de un cierto tipo de cine en el futuro. Así que nos despedimos ya en este programa de Todo Radio, que puedes seguir a través de la frecuencia modulada de Gran Canaria 101.9